Capítulo 11. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo: Recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Diles: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto. Pues cuando los saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados: Si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces respondí: Amén, Señor, que así sea. Después, el Señor dijo: Proclama este mensaje en las calles de Jerusalén. Ve de ciudad en ciudad por toda la tierra y anuncia: Recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige. Pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto: Obedézcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy, pero sus antepasados no escucharon ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. El Señor me habló una vez más y dijo: Descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se han negado a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor: Traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Entonces los habitantes de Judá y Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos. Pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Miren ahora, gente de Judá. Ustedes tienen tantos dioses como ciudades. Tienen tantos altares vergonzosos. Altares para quemar incienso a su dios Baal, como calles hay en Jerusalén. Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad, se alegran en hacer lo malo. Yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan. Pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo, y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Luego, el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero que se lleva al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. ¡Destruyamos a ese hombre y todas sus palabras! Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. ¡Oh, Señor de los ejércitos celestiales! Tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho: te mataremos. ¡Te mataremos! Si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de ellos: yo los castigaré. Sus jóvenes morirán en batalla, y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá, porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo.